Estaba previsto que los jefes comunales se reúnan en un rato en Cholila para inaugurar la temporada de turismo. ¿Esta reunión aquí a qué obedece? Acá Pablo, referente de salud de toda el área programática de Esquel, los invitó a venir acá porque ellos iban a venir y tienen distintas reuniones acá en Epuyén, más allá de la que tuvimos en este momento o hasta recién con ellos acá. Están reunidos en el Consejo Deliberante y también en el Auditorio de Cultura con varios equipos y varias mesas de trabajo. Lo mío es agradecer que hayan venido, se hayan acercado acá. Le pido disculpa a Germán por y a Silvio, que tenían que estar en Cholila en este momento, pero aparte les agradezco realmente porque estamos demostrando que la vida sigue acá, continúa, se acercan y vienen como puede venir cualquier vecino y como puede venir cualquier turista a visitarnos y a estar acá. A partir de salud, creo que es la parte más importante que tenemos en este momento y que son los que están ocupándose de los casos que hoy están internados y los que se están ocupando de contener a la población, de contener a los empleados y trabajadores de la municipalidad y del hospital en este caso. Realmente lo mío es agradecer, pasarle la palabra a ellos que están en este momento acá. Pablo, como referente y como estando a cargo del área de salud, si querés hacer algunos detalles, quizás no muy técnico para no hacer esto tan Pablo, largo. Pablo, no, sí, mucha gente partes... hoy se pregunta toda esta cuestión, ¿no? Si privilegiar esta emergencia sanitaria que está viviendo la cordillera por sobre la temporada turística. ¿Cuál es la respuesta o la recomendación desde ustedes desde Salud? No, yo creo que en este sentido, primero aclarar, no estamos ante una emergencia. Lo que hemos nosotros en esta contingencia, caso único que tenemos en Epuyén de un brote de hantavirus, hemos declarado una alerta sanitaria para que todas aquellas herramientas administrativas estén más al alcance de la mano y más dinámicas para poder trabajar en terreno. Pero en cuanto a su pregunta, yo insisto de que nosotros estamos trabajando en la parte de salud, pero toda la comarca, y de hecho hoy estábamos hablando con los intendentes, tiene que seguir privilegiando de lo que vive la comarca, que es el turismo. Lo hemos dicho desde el primer momento, independientemente de la situación que estamos viviendo sanitaria en este momento, que esperemos que como todo brote vaya mermando y así lo vamos viendo, no modifiquen esto y llevar tranquilidad a la población de que toda la comarca está preparada para recibir a los turistas, está abierta las puertas para que pueda venir cualquier persona y sacar un poco de contexto esto de la psicosis por ahí que viven muchos, de que piensan que se van a contagiar por solo entrar a cruzar el paralelo. Recién un viejo poblador de aquí de Puyén me decía: tengo la sensación de que esto está pasando. ¿Ustedes coinciden? Sí, desde la parte estrictamente epidemiológica y demás, y por los datos que tenemos, los pacientes que estamos viendo día a día, que tenemos en observación y casos sospechosos, esto así está sucediendo, es lo que estábamos esperando, ¿no es cierto? No, vos, para aquellos que están cancelando quizás algunas reservas aquí en la comarca, ¿qué recomendaciones o qué mensajes se les puede dar? No, lo que yo recién manifestaba, nosotros desde un primer momento... declaramos que si bien existe el problema acá que estamos trabajando de hantavirus y demás, en ningún momento determinamos que las personas no puedan venir acá a la comarca. Lo que les puedo decir es esto: que no cancelen sus reservas, que vengan a visitarnos, que acá los esperamos. Todo lo que tenga que ver vinculado al turismo, estamos preparados y estamos capacitados, y están capacitados sobre todo los prestadores y demás, para atenderlos y asesorarlos al respecto. Novo, desde la provincia de Río Negro y desde Nación se han hecho campañas publicitarias con spots para alertar a los vecinos. ¿Qué medidas y qué recomendaciones hay que tomar en estas circunstancias? ¿Qué medidas se van a adoptar desde la provincia de Chubut? Desde la provincia ya estamos, ya hace un mes también se han largado tanto spots publicitarios y este, los afiches. A ver, que lo hacemos todos los años. Este año hemos reforzado al respecto por esta situación que hemos tenido particular. Pero de hecho hoy también nos está acompañando en la reunión que tuvimos el subsecretario de Política Sanitaria de la provincia de Río Negro, que ayer estuvo en Bariloche interiorizándose en esto y coincidiendo que el trabajo que estamos haciendo es mancomunado, siempre estamos trabajando entre las dos provincias en conjunto. Para el ministro de Turismo de la provincia, esta foto de los jefes comunales, del sector empresarial, juntos, me parece la mejor para transmitir hacia afuera y desmitificar un poco toda esta cuestión, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. La verdad que nosotros venimos, como gobierno de Chubut, venimos a acompañar como corresponde. Queremos aclarar y reforzar lo que dijo recién el compañero Pablo. Toda información vinculada estrictamente a la cuestión de salud, hay una sola información que sale oficialmente del Ministerio de Salud a través del área programática. Nosotros queremos llevar tranquilidad a nuestros prestadores de turismo, por eso está acompañando la Cámara de Turismo, de que la comarca empieza la temporada de verano y empieza de la mejor manera, en el sentido de que estamos esperándolos y que lo único que tenemos que reforzar son las recomendaciones de todos los años que se hacen en estos momentos. Todos los centros de informe y los prestadores estamos preparados a tal fin. Cuando recién hacían una pregunta respecto a la comunicación desde el gobierno de la provincia a través de redes sociales y toda comunicación, siempre aparte de la comunicación de invitar a visitar la comarca, está el refuerzo de las recomendaciones que se tienen que tener. Estamos preparados de la misma manera y en cada uno de los puntos y en especial en toda la comarca de los Andes, acompañarlos porque creemos que tenemos que tener tranquilidad, llevar tranquilidad y esperar a cada uno de los visitantes que nos vengan a visitar en este verano. Bien. Bueno, Miguel Sosa, representante de la Cámara Argentina de Turismo, y llevar tranquilidad, la temporada sigue, estos casos hubieron toda la vida, y bueno, a tomar las prevenciones y a no asustarse, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, no vamos a minimizar, por supuesto, claro, el hecho de ninguna manera, simplemente, bueno, ser serios, ser responsables. Un gran acompañamiento al intendente de Puyén y a todos los intendentes de la comarca, porque obviamente se han puesto al hombro de esta situación. Transmitir esta tranquilidad de una situación que, digamos, fue un poquito anómala a las normales que recibimos todos los años, de por lo menos toda la vida. Sabemos que es una enfermedad que es endémica, un virus que es endémico de la Patagonia, y no hay que tomar más allá que las recaudaciones normales que se hacen todos los años, porque inclusive uno no deja de ir a Brasil porque hay fiebre amarilla o porque hay otro tipo de peste, ¿no? Digamos, uno está en estas situaciones donde uno circula, realmente están predispuestas. Pero bueno, la verdad es que la realidad de la comarca de los Andes entera, en su totalidad, este año no tiene un brote de roedores como años, digamos, cíclicos, que tiene que ver cuando está la floración de la caña de coligo, etcétera. Hoy todos los lagos, todos los parques están realmente con circulación de gente, los fines de semana vemos a nuestros ciudadanos, digamos, disfrutando de este verano que se anuncia, ¿no? Y bueno, voy a aprovechar que este gran esfuerzo que han hecho todos los intendentes de nuestra cordillera del Chubut, conformando lo que se llama hoy el Corredor Comarca de los Andes, vamos a darle el broche de lanzamiento próximamente, en próximos minutos en Cholila, así que bueno, un gran acompañamiento de todo el sector privado de la provincia de Chubut a este gran esfuerzo que están haciendo todos los jefes comunales de Comarca de los Andes. Bueno, y la pregunta, hay un audio circulando en diferentes redes que tiene nombre y apellido, según nos dicen, con una médica de Esquel. ¿Hay alguna medida para adoptar desde el ámbito legal en contra de este audio, que obviamente está generando de alguna manera mucha alarma? No, simplemente hay que desestimar, como dije en un principio, y el gobierno de la provincia de Chubut, toda comunicación es la oficial y válida que brindamos y que validamos y que hay que validar y que que hay que tener en cuenta es la que se brinda a través del Ministerio de Salud de la provincia del Chubut. Habida cuenta de que esta médica es parte del sistema de salud de la provincia del Chubut, ¿no hay ninguna medida que se vaya a adoptar al respecto? Eso lo responderá seguramente el Ministerio de Salud, pero no es competencia nuestra. Simplemente llevar tranquilidad de que es la información oficial que ya se va brindando en cada una de las partes, ya hay 12 partes que se brindaron, esa es la información, y creo que ahí tiene que haber una responsabilidad de todos de tomar esta información y brindarla, y la tranquilidad que estamos dando los responsables territoriales, los intendentes y el gobierno de la provincia del Chubut y además el sector privado, es porque tenemos esta responsabilidad de llevarlo así. Así que vuelvo a reiterar, la información oficial vinculada al tema del brote y el hantavirus se brinda a través del Ministerio de Salud de la provincia del Chubut. Bueno, Oscar Curritén, intendente de Maitén, bueno, realmente nos pone muy bien verlo a todos los intendentes juntos de aquí de Chubut. Realmente eso es bueno, el fuerte apoyo que le están dando a Tony. El acompañamiento a Tony, que es el que está todos los días en la trinchera, que está recibiendo a toda la gente, como él decía, la parte psicológica es muy importante, y obviamente lo que es la parte de turismo, si afecta a todo, por eso tenemos que tener tranquilidad y que vamos a recibirlo de la misma manera. Para darte un ejemplo, nosotros hoy estamos limpiando hace una semana todo el pueblo, y todos los empleados municipales, todos los vecinos, bueno, se ha tomado con esa tranquilidad y esperando que esto se solucione pronto. Bien. Daniel Cárdenas, ¿su sensación de lo que se está viviendo? Sí, bueno, buenos días a todos. La verdad que esto, como dicen los compañeros, Corcho, Tony, esto de acompañar, la verdad que esto es un virus endémico que tenemos en nuestra cordillera, en la Patagonia, y la verdad que esto, más allá de hoy venir, de poder juntarnos y de hacer también un lanzamiento de temporada, me parece que es muy importante, porque y dejar tranquilo a toda nuestra comunidad, y como también decía la parte de salud, se viene tratando, vienen trabajando ellos muy fuertemente también, entonces es esto, el acompañamiento, seguir trabajando, seguir adelante, tenemos una temporada por abrirse, turistas que realmente nos vienen a visitar, y también seguir trabajando todos los intendentes con la concientización de nuestra población, ¿no? De la limpieza, de cómo saber tratar el virus, de cómo saber tener nuestros cuidados en nuestra comarca. Así que la verdad que esto es un apoyo que hoy tenemos hacia Tony también, y seguir trabajando con el turismo. Bien. Silvio Budelgane, intendente de Cholila, ustedes también presentes aquí junto al pueblo y las autoridades de Cuyán. Bueno, escuchamos el intendente de Cholila. Buenos días. Sí, por supuesto, venimos a acompañar acá al colega Sony. También, bueno, hay que decirle que bueno, nosotros venimos acá hace mucho tiempo trabajando en conjunto, no solamente nos estamos juntando hoy, sino que venimos trabajando hace mucho tiempo. Y sí, bueno, después sí. a la población, que bueno, que hay que tomar las precauciones necesarias, hay que hacer un trabajo de prevención que ya, digamos, se está haciendo, pero hay que fortalecerlo un poco hoy. Y bueno, y esto nos vamos a encargar nosotros como cabeza de los municipios, y también, o sea, hay que rescatar el gran trabajo que está realizando la gente del área de salud, y transmitir tranquilidad, que esto siempre estuvo, hay más casos, menos casos, pero que siempre estuvo, y hay que trabajar mucho en la prevención. Bien, intendente Raúl Ibarra, también apoyando a Tony Reato, como todos los intendentes de la comarca andina, ¿no? Sí, buen día. Bueno, eso es lo fundamental, a Tony y a la comunidad de Puyén, por supuesto, también. Uh-huh. Esto, como han dicho los colegas, va a seguir pasando, ha pasado, lo que no hay que hacer es dramatizarlo y pensar que esto es el fin del mundo, porque la gente tiene que tener la tranquilidad de que estamos preocupados, que estamos trabajando. Salud está haciendo un gran esfuerzo, en realidad lo viene haciendo. Salud viene trabajando siempre, todos los años. Y desde los municipios, concientizar a la gente. Esto es un trabajo de todos, el vecino colaborando en la limpieza de su predio, el municipio reforzando su capacidad sobre los residuos, pero fundamentalmente eso, transmitir tranquilidad de que estamos trabajando. Bien. Y qué bueno que la temporada turística se va a llevar a cabo como pasó otras veces. Así que hoy es muy importante lo que va a pasar en Cholila y creo que lo más importante de eso es acompañar comarcalmente a una localidad más que a un colega. Exacto. Intendente de Reato, una consulta. Bueno, la situación, bueno, como decía usted, que la cuestión psicológica ha impactado no solo en los habitantes del pueblo, sino en la comarca y en los futuros visitantes de la comarca. ¿Ha habido alguna política con respecto a este tema de parte de la provincia? ¿Alguna mayor difusión, una participación más activa de provincia en esto? De hecho, acá está el representante de turismo de la provincia y de salud de acá de toda la comarca, así que se está trabajando en conjunto y realmente, vuelvo a repetirlo, lo había dicho antes, muy agradecido el acompañamiento y esperemos que esto se solucione lo más rápido posible. Todo esto, lo que quiero aclarar, es con todo respeto a aquellos que han perdido a sus familiares, por supuesto. Bien,